no lo quise aceptar, no. Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. No pusiste en agua todas las rosas que te di. Se secaron, parecen a ti. Mi cielo azul lo pusiste gris. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro. De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel pero maldita. Todo fue tu culpa, me saliste y de puta. Me saliste media actriz, no sabías que eras astuta, baby. Todo fue tu culpa, me saliste y de puta. Me saliste media actriz, no sabías que eras astuta. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Es que yo me voy a gozar. Mejor escate que tú, yo me voy a chingar. Una que me quiere y que me sea leal. No como tú, que no sirve, te supiste viral. Me solté en banda y ahora mi vida es una parranda. Tú eres dos colores como un panda. Ahora que venga, vengo un bongazo. Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala. La vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la suite presidencial. No, nadie que te incline frente al mar. Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar. En su momento ya no vuelven a pasar. Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta. Me saliste media actriz, no sabía que era astuta. Todo fue tu culpa, me saliste, hijo de puta. Me saliste media actriz, no sabía que era astuta. No lo quise aceptar, no. Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo, oh. Aunque no creía, me pudiste afectar. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré. Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Pero bebecita, gózala. Mamacita, papi Juancho, Jake Killish, dímelo Lenny. Maluma, una cosita de mi amor, gózate la vida que no importa un culo. Maluma, baby, Rude Boys, Rude Boys, Rude Boys.